tenemos 5.246 con los 33 de hoy, y los contagiados en total superan, ya van llegando cerca de los 269.000, ¿sí? Uh-huh. Entonces digo, a ver, los muertos son 5.200, escucharé una cifra tremenda. Lo que pasa es que en el contexto de Latinoamérica, Argentina ha hecho muy bien las cosas, bastante claro, bien las cosas. Sí, totalmente. Bueno, ahora se está dando este gran problema de la conducta social, la responsabilidad social de la gente. Y Alberto estaba enojado, porque cuando vi tan enojado, digo, Alberto debe tener ya los nuevos datos. Por eso claro, se lo veía tan uh-huh, enojado en medio de una noticia que la verdad fue impactante. Yo diría, fue una gran noticia. Fue una gran noticia. Ahora sí, que cerramos una noticia. Y habla bien de, con una gran noticia del trabajo, habla bien del trabajo que se está haciendo sanitariamente. Claudio, tenemos pero que ir a una nota que está pautada para un ratito y después seguimos charlando, que hay mucha bueno, tela mira, para cortar. Bueno, mi querido, bueno. Te comento acá, ya de 3 grados pasamos a 10 grados 2. Uh-huh. Seguimos con baja humedad. El bien, cielo radiante. Bien. Radiante. No llueve más ahí en Córdoba. No llueve nunca más. No, pero vos sabés, es increíble. Vos sabés que, bueno, yo se los dije, no voy a cometer tanta. No voy a ser recurrente en este tema. Yo, la verdad, yo estoy chocho que no llueve. Claro. Hay gente que. Yo digo, si acá no llueve, la gente del campo pedirá que llueva, digo yo, ¿no? Hay gente que en algunos lados. Yo tengo en el norte cordobés más o menos así, por eso hay tanta sequía. Entonces el norte cordobés, los que viven en el norte cordobés, que tiene distintos paisajes maravillosos el norte de Córdoba, ¿no? Ya cuando vas camino a Santiago del Estero, en muchos casos muchas veces piden lluvia, porque llueve más en el sur que en el norte de Córdoba, siempre pasa eso. Pero acá yo, desde que llegué, ya 5 meses, chicos, pronto, el domingo son 5 meses. 5 meses que no nos vemos, es mucho, chicos, es mucho. Ya volveremos, para ya mí, volveremos. En algún momento hagamos un videollamado porque, bueno, ahora llega el 14 de septiembre, tienen un buen motivo para llamarme. Muy bien, ¿verdad? Está bien. Está es anotado, día, más que anotado. Que es el día de mi cumpleaños. Bien. Así que tienen un buen motivo para llamarme, así nos conectamos todo un rato y charlamos. Perfecto. Pero la verdad, 5 meses ya. Y acá no ha llovido. Esta es la verdad, la milanesa, ¿viste? Yo de parabienes, lo que no estoy contento con el frío. Pero dice hoy el pronóstico y ya me voy. Máxima de hoy 20 grados. Hoy vamos a tener una temperatura más que agradable. Más bien, que agradable. Bueno, bien, Claudio, nos vemos luego. Bueno, un abrazo. Un abrazo enorme allí, Claudio Arellano. Aquí Marcos Maldonado, ya en la producción Operación Técnica. Leila Vitar a mi lado. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Hacemos una breve pausa y nos metemos con la información. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra a nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ...10:50 de la mañana, aquí en la Radio Gráfica, 11 grados, 8 décimas la temperatura actual. Nos metemos con la información, ya está en comunicación con nosotros, en contacto con Desde el Barrio, Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y además secretario de prensa de la Confederación General del Trabajo. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Aquí en la Gráfica los saluda Lautaro Fernández Elem. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien. Jorge, nos ha hecho llegar la gente del sindicato, gentilmente, algunos comunicados, hay bastante información de esta etapa tan difícil en general para los trabajadores, pero específicamente nos comentaban la situación con las empresas Escudos Seguros y TPC, que digamos que se están quedando con lo que no es de ellos, con lo que es de los trabajadores. ¿Cómo es la situación? Sí, ahí tenemos un conflicto de hace bastante tiempo, ya un año largo, donde venimos intimando y teniendo reuniones a los efectos de que, empiecen a poner en su lugar los aportes que han retenido indebidamente por parte de la empresa, y lo han hecho desde el salario de los trabajadores o desde aportes que son de la empresa para el sindicato, y sobre todo y mucho más fuertemente, porque la deuda es millonaria, respecto de la obra social, que es la que le da la prestación de salud a los trabajadores. Hemos insistido, hemos llevado adelante inspecciones adentro, pero bueno, tenemos una negativa. Cuando son empresas que pertenecen a un grupo y que hoy salen a la luz, digamos, con más razón todavía, porque ese mismo grupo perteneciente a esta empresa, que es el grupo Campisi, han comprado una parte accionaria importante de otra compañía de seguros, con lo cual habla efectivamente, y como decimos en el comunicado, parte de estas acciones comerciales la hacen con dinero que le adeudan a las estructuras de los trabajadores. Es muy importante resaltar que es una decisión tanto de la obra social como del propio gremio no interrumpir ningún tipo de prestación que venimos dando hacia los trabajadores, que claramente no son bien los culpables de esta situación, ¿no? Claro. ¿Está judicializado este tema? ¿Cómo ha actuado el sindicato en este sentido? Sí, nosotros hemos iniciado como toda presentación, primero es una intimación y ya se le ha dado instrucciones a ambas áreas legales para iniciar las acciones judiciales con las certificaciones de deuda y demás, y la denuncia a los entes de contralor, en este caso, más específicamente, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Ministerio de Trabajo y la AFIP, ¿no? Que son quienes tienen que actuar también en este caso. Bien. Jorge, le pregunto por la situación general de los trabajadores del sector. Ya veníamos de una situación económica muy grave luego de los 4 años de macrismo, empeorada quizás por la situación de la pandemia. ¿Cómo está la situación de los trabajadores del seguro y la situación paritaria, que entiendo que se ha arribado a un acuerdo? Sí, hemos arribado a un acuerdo. Digamos, nosotros en todo este tiempo de paritaria, primero tuvimos un acuerdo salarial al principio de año que en pleno aislamiento se terminó pagando durante los meses de marzo y durante el mes de abril, que habíamos cerrado un 10,5% para ese cuatrimestre. Después ahí, digamos, tuvimos un fuerte trabajo para tratar de mantener la totalidad de los puestos de trabajo. Lo hicimos, el 100% de los trabajadores a esta altura del aislamiento están con sus trabajos estables, y también logramos que todas las empresas pagaran la totalidad del salario junto con el sueldo anual complementario. No son ciertas discusiones con algunas, pero logramos que todos los trabajadores tuvieran su puesto de trabajo asegurado y su salario también en su totalidad. En principio de julio, iniciamos un pedido de apertura de paritarias para corregir el desfasaje salarial que habíamos tenido. Bueno, también tuvimos ahí una discusión porque las cámaras no se querían sentar, logramos hacerlo, y en el día de ayer logramos llegar a un acuerdo paritario que nosotros venimos haciendo desde hace 2 años, una suerte de paritaria permanente. No, nunca cerramos anualmente porque es lo que nos permite ir siguiendo mes a mes la inflación, así que nuevamente cerramos por un trimestre con base en los salarios de abril, es decir, sumando el 10,5% ya de este año, por otro 12% que al potenciarse con lo cerrado ya nos va a dar alrededor de hasta octubre inclusive un 24%, quedándonos noviembre y diciembre como un colchón para poder también negociar el porcentaje faltante que quede en el transcurso de los 12 meses del 2020. Bien. Así que en ese sentido, digamos, los trabajadores de seguro podemos ir siguiendo el índice inflacionario de una manera que no permita perder el poder adquisitivo o perderlo de la menor manera posible, porque claramente, digamos, en esto la economía ha atravesado y la ha atravesado de manera perjudicial sobre el poder, sobre los salarios de todos los trabajadores, ¿no? Claro. Pero en un ámbito donde se está destruyendo empleo, donde cuesta mantener el cobro del 100% de los salarios y demás, es una buena noticia para nuestros laburantes. Estamos charlando con Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro, además secretario de prensa de la Confederación General del Trabajo. Y Jorge, en este aspecto, ¿cómo viene el trabajo de la CGT en una etapa en la cual demanda cada vez más actividad sindical? Digamos, las presiones de las grandes empresas sobre la Argentina son fuertes. Sabe usted que no fue del todo bien vista la reunión que tuvo el Consejo Directivo con la EA también. ¿Qué discusiones están planteando hoy en día en el Consejo Directivo? Sí, a ver, la discusión que más atraviesa todo es tratar de ver cuál es el camino para salir de la crisis que produjo esta pandemia, que produce todavía, y que el aislamiento como acertada medida sanitaria el gobierno ha llevado adelante, pero que claramente también ha retraído la economía. Y en ese aspecto, digamos, nos preocupa muchísimo empezar a que la rueda de la inversión productiva empiece a moverse. Hemos tenido reuniones y intercambio de ideas con funcionarios del Poder Ejecutivo, caso del ministro de Producción, del ministro de Trabajo, de la vicejefa de gabinete, con la asesora legal y técnica Vilma Ibarra. Bueno, en una mesa en conjunto donde hemos intercambiado pareceres, y también lo hacemos con los sectores empresarios. Claramente son ellos los que tienen a disposición el dinero para invertir productivamente. A mí me parece que en esta etapa, digamos, y un poco haciendo paralelismo con lo que el propio presidente pregona, es una salida en conjunto donde los empresarios deben tener, digamos, la suficiente valentía para invertir. Y en eso el Estado sigue siendo muy importante, porque hoy está planteando la necesidad de un Estado que interviene en la asistencia social para poder mantener el mínimo movimiento para que la gente pueda comer y transitar esta etapa, pero también tiene que transformarse en un Estado promotor de inversiones con un banco de desarrollo. Necesitamos una descentralización de la Argentina para empezar a aprovechar la gran cantidad de oportunidades que hay en el interior, una gran capacitación para los trabajadores, y eso se hace en forma conjunta. No hay manera por supuesto que tendremos punto de vista diferente, por supuesto que como ayer salen a decir el ex ministro Labaña sobre una reforma laboral, no se empieza por ahí, no se empieza claro. por sacarle derechos o contenidos económicos a los que menos tienen. Se empiezan por tratar de que los que tienen el dinero, que son los bancos, enormes cantidades que hoy están en la inversión financiera, se transformen en inversión